Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y siguiendo con esta idea, Ramón, vamos a ir al poema 100. ¿Qué crees tú que nos puede decir el poema 100? La página 100. La página 100. Vamos a buscarlo. Aquí está. Ahí está. El verdadero paraíso es donde viven los que queremos. Y el que migró me pregunta, ¿habrá patria después de que reúna suficiente en mi alcancía? La patria ideal no es solo de colores que nos asombran, sino de abismos insoldables. Esto tiene un referente con un emigrante, amigo mío, que se fue para ahorrar, pero siempre para volver, como la mayoría de los emigrantes, sobre todo los que fueron a Europa. Los que van a Estados Unidos tienen por lo general una migración más de quedarse, hay la nostalgia, pero se quedan. Estados Unidos no es tan hostil para el ecuatoriano como lo es España. Y la mayoría, España sí, fue crudo con los ecuatorianos especialmente. Sí, sí, sí. En una gran forma y tiene una explicación. A ver. En alguna forma el latino está en haciendo contacto y encuentro con españoles, es decir, con gente que habla su propio idioma. Por lo tanto, pareciera que fueran iguales. Uh-huh. Pero se marca la diferencia. Entonces hay una separación, sabiendo el otro que culturalmente se parece a ti. La diferencia es que en Estados Unidos tú eres tú y ellos son ellos. Sí, marca, ellos son los anglosajones y tú los latinos, te encierras en tu mundo y vives ese mundo, pero en el otro comienzas a tener un choque cultural, se parecen a ti algunos de ellos. ¿Y tú ves una resistencia ahí? Claro, existe porque se parecen a ti. No hay una exclusión por separación. Al parecerte al otro piensas que vas a ser aceptado, que eres parte de la misma especie, pero no lo eres. En Estados Unidos se marca la diferencia, pero cada uno es responsable de su mundo, entonces creas tu propio mundo. ¿Y tú crees que eso no se replica aquí en Guayaquil? Es diferente porque estás en tu patria, ahí no hay soledad. Cuando tú estás en tu patria no hay soledad, es lo tuyo, es tu lugar, es tu barrio, es tu esquina, son tus olores, son tus sabores, son tus versos, es tu historia. Lo entrañable, es tu historia, ¿no? Claro, lo entrañable. O sea, no es lo mismo ser esclavo en tu patria que ser esclavo en otra patria. Absolutamente. Y no es lo mismo ser amo en otra patria y ser amo en tu patria. Son dos cosas diferentes. Esa sensación no la podría explicar. Por muy globalizado que sea. De alguna forma, ¿no? De alguna forma hay una parte donde tus hedores, tus olores y hedores, sí, son tuyos, no son novedad, son tuyos, son el pater, es el semen y lo mater, el útero propio, y entonces ahí te desarrollas, está tu familia, están tus amigos, están tus recuerdos de escuela, tu amigo del barrio, y eso forma memoria. Y en eso estaría también el título de tu libro, En mi hambre mando yo, ¿tú también mandas en eso? Bueno, no me refiero a mí personalmente, estoy proponiendo socialmente esa necesidad de ser dueño de tu universo, de ser tu propio dueño. Es una tesis antiplatónica, por decirlo algo. Normalmente lo que la sociedad y los políticos te prometen es que todo te lo van a solucionar ellos. Todos. Basta, tú me das tu voto y yo te haré, decía el expresidente, el que en paz descanse, mi buen amigo Jaime Roldós, mi buen conocido y amigo Jaime Roldós, y te haré obras. Y a veces se relaciona. Entonces yo prefiero decir, yo me hago mi obra. Y genero mi vaina a través de mi autoestima. No de voto, no tengo que darle un voto a nadie, sino autoestimarme y valorarme para poder seguir caminando. Se trata de una contraposición frente al platonismo dominante en el planeta. ¿Sí? El platonismo como figura, el Estado que te protege, la iglesia que te protege, la oración que te protege. En alguna forma tienes que protegerte tú mismo. ¿Sí? Puedes usar esas herramientas, pero no depender de esas herramientas, porque están ahí para que las uses. Y de alguna forma no te da... ¿Tú no tienes pudor al sentirte tan desnudo con tus pensamientos, Ramón? ¿Perdón? ¿No te da pudor? Y el pensar de que de alguna forma uno te puede leer y te puede ir desnudando a través de la lectura de tus poemas. Bueno, es una intención del otro de descubrir, pero yo no estoy escribiendo en función de, de mi intimidad. Este ya. No es un libro intimista. No. Este es un libro filosófico. Yo no me desnudo ahí, yo planteo problemas filosóficos. Ah. ¿Sí? Yo no me desnudo, no. Ya, yo perfecto. Tengo pudor, respeto, no soy un apologista de mi personalidad, ni mucho menos. Creo que lo que intento ahí es hacer un planteamiento de orden filosófico, conceptual de la vida, en una sociedad que está plagada de profetas, de gente que nos ofrece caminos, que nos ofrece opciones políticas, religiosas, inclusive empresariales. Hay libros que atraen a mucha gente y me encanta leerlos. Dice, hazte millonario leyendo esto de aquí. Entonces compras 30 páginas y te cuentan una historia. Y tú crees que ese es el camino y no es el tuyo, porque ese no lo fabricaste tú. Es un manual, es una experiencia del otro, pero no es tu experiencia. Yo te voy a contar que aquí en el programa tenemos una mascota. Vale. ¿Ya? Y esa mascota es una iguana. ¿Una iguana? Una iguana. Mi animal favorito. Él y el búho son mis dos animales favoritos. No te puedo creer. Perfecto. ¿Ah? Entonces, la iguana de Ben Aguayaquilarte me ha soplado una cosita. ¿Qué? Que tú estás haciendo un museo de la filosofía bajo esta mirada de la cual podemos encontrarnos en tu libro de poemas. Y la pregunta es, si te habías dado cuenta que de alguna forma es tu gran libro de poema todo lo que ese museo contiene y estás haciendo maravilloso para compartir. Bueno, tú has estado ahí. Parece. Sí, estuviste con nuestro amigo Ramón y ha avanzado bastante. Es un poco un relato que lo vengo construyendo en el Parque de Garza Roja desde hace 14 años, creando. Es un libro abierto, como casi todas las cosas que hago están abiertas para que las compartan. Los seres humanos, los amigos, la gente que quiero y aprecio, y a los que no conozco también. Es un libro que tuvo, perdón, un museo abierto, a campo abierto. La Garza Roja tiene el Museo del Grabado. Tenemos la mayor colección de figuras de barro de más de un metro del planeta. Si de altura, figuras hasta de 12 metros de altura. Me consta. Construimos ahorita un museo que se llama, antes se llamaba Filosófico. ¿Ah, sí? Pero ese museo filosófico tuvo un deterioro porque se basaba en una arquitectura que yo la llamé del amor. Y entonces tenía techos de paja toquilla y un día se me rompieron una lluvia torrencial, nos entró agua por todas partes y perdí algunas obras de arte. Así que ahora mi pretensión de arquitecto biológico, ¿sí? Bioarquitectura, tuve que aislarlo un poco de esa razón del techo y poner techos más sólidos. Y bueno, estamos haciendo un museo muy interesante donde narramos un poco la historia de la religión, la historia del renacimiento y otras propuestas filosóficas y conceptuales. Ay, gracias por compartir, pero en el fondo eso también es un libro de poemas tuyo abierto. Yo creo que sí. Es absoluto. Es un poco un planteamiento de mis visiones compartidas, sí, con artistas como Hernán Zúñiga, como el maestro Chuber Ganchoso, como los maestros que me acompañan, Oscar de Manuel, el gran flautista que está haciendo toda la musicalización del museo, amigos como Ramón Barranco que opinan, filósofos que han ido pasando a lo largo del tema, el gran escultor Nerac, que es un monstruo de la escultura y que ha hecho figuras colosales, como por ejemplo un Buda, un Buda totalmente hecho en granito de la Aurora, de ahí del puente de la Aurora. Ahí sacamos una piedra de 36 toneladas, ha quedado en 20 toneladas, 18 toneladas, un Buda. Es decir, una serie de elementos y vale la pena que algún día, ya a partir del 25 de noviembre, abrimos ese museo al público totalmente. La gente lo puede visitar hoy, pero está incompleto. Estamos en plena construcción. Estamos avanzando, pero el 25 de noviembre inauguraremos parcialmente el museo. Dos salones o tres salones. Ahí tenemos, por ejemplo, un escultor maravilloso. A ver, ¿quién? Que es un escultor de caña guadúa. El maestro Solórzano, que ha hecho, por ejemplo, el hombre Vitruvio, que gira. Ese no lo has visto todavía. No. Gira en una rueda y pedalea y a la vuelta. Hizo un hombre de ¿cómo se llama? El dinosaurio. Que le llamamos el guadusaurio en honor a la guadúa, al bambú, hecho totalmente de caña guadúa. O sea, hay cosas muy interesantes en el museo. Sí. Yo creo que sin duda me toca. Me toca ir a visitarlo. Ya toca ir de nuevo, ya toca. Sí, ir, ya toca. Sí. Sí, porque ya toca. Pero ya, mira, ya fuiste hace como 6 meses. Sí, toca volver. Sí, me toca volver. Bueno, dicen, si tú estás diciendo que uno puede hacer patria y de alguna forma toca volver, y siempre de alguna forma me supiste acoger. Así que el programa Ven a Guayaquilarte te da la gracia. Y seguimos con tu libro. Vele. ¿Ya? De acuerdo. A ver, si yo digo página número 146. Listo. Sí. Esperando la muerte, con todo el mundo, aquí estoy. Pero para no tener vergüenza, me he puesto a adorar tus ojos. Ramón, ¿qué realmente a ti te puede llegar a avergonzar? ¿Qué me puede realmente avergonzar? El no ser fiel a mis principios. Cuando uno sufre una desviación sobre lo que dice y lo que se hace, sí avergüenza. Es decir, cuando uno pierde un poco la autenticidad. A lo largo de los años he ido puliéndome y he podido estabilizar momentos a través de ese aprendizaje. Es un aprendizaje que todo el mundo tiene que tener. Nadie nace rectilíneo, o la mayoría no nacemos rectilíneos. Absolutamente. Y un poco que la vida nos va moldeando y la filosofía nos va moldeando y nos vuelve más consecuentes con lo que pensamos, con lo que queremos y hacemos. De eso se trata. Como el Buda que estás rodando de piedra, que de alguna forma se los digamos. Y ahí aprendí un poco la diferencia de la culpa y el equilibrio. Para nosotros los occidentales, y eso se narra en el Museo de la Filosofía, nosotros crecemos bajo una parábola, el mundo de Occidente, el Occidente judeo-cristiano, crece bajo el complejo de la culpa, ¿no? Sí. Bien o mal, o sea, el problema de la sexualidad lo transformamos en culpa, qué cosa más absurda, o sea, que Adán y Eva tengan hijos y creamos todo un mito alrededor de eso y el pecado, y a la mujer se la transformó en culpa. ¿Se puede imaginar esa estructuración mental, la culpa? Eso es para estudiar. En cambio, el pensamiento budista te dice el yin y el yang, ¿sí? Es decir, el equilibrio, lo positivo y lo negativo. Usa tu herramienta, camina con el diablo y con Dios. Camina con el polo negativo y el positivo. Y un poco como que fluye más eso. Nosotros crecemos en el complejo de la culpa. Y eso para mí es una cosa que lo observé. Y siempre le digo, no lo he escrito en este libro, pero siempre lo digo cuando les dice que se con Dios. Pero no se olvide que me deje con el diablo también. O sea, por el camino del medio, ¿no? Claro, sin el diablo no se puede caminar. Esa matriz sería imposible. Hay que llevar un poco de malicia y de ¿cómo se llama? Y de bondad, ambas cosas al mismo tiempo. Y mira cómo así nos encontramos con nuestro pícaro, ¿por qué no decirlo, poeta? De alguna forma, pero me encanta, pero de alguna en mi hambre mando yo. ¿Y qué más podrías, si tú tuvieras que dedicarnos a un poema dentro de tu libro? Bueno, lo cogería al azar. Yo ni siquiera me recuerdo de lo que he escrito. No puedo, no tengo eso de memorizar. Escribo tanto porque, al igual que tú, hago un programa cultural, hago un programa político y normalmente hago estas píldoras para el programa. Esto fue específicamente como un libro hecho. Pero dice: con el perdón de los nobles redores y batracios, ¿cuántas ratas embisten esta patria? Sapos que sapean la obscena repetición de la estupidez. Justamente Guayaquilarte no quiere estar dentro de ese perfil, tesoro. ¿O este que está acá? A ver. Rotan las lujurias en nombre de la igualdad. Humillan al pan y festejan el ritmo fálico del tricolor. Y así nos vamos ahora pronto, ya nos vamos al próximo corte comercial y sin duda creo que el color rojo me ha llegado a mí. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquilarte por 1190 AM.